Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Después de 2 semanas de audiencia, la verdad que se os echaba de menos. Cuántas ganas de estar de nuevo con vosotros aquí en total directo. Hoy viernes 4 de mayo, son las 4 de la tarde, aquí estamos en una nueva edición de tu programa de Ori West Coast Vigilante. Hoy, como siempre, tendremos un buen programa, pienso. Hemos escogido buena música para el día de hoy. También te estrenaremos algunas cosas nuevas, como Hardline, tal vez Bonfire. También lo nuevo de Player, SP de adelanto que han sacado. Pronto habrá nuevo álbum de Player. Y, por supuesto, lo mejor de la música Ori West Coast en este programa que se emite en Onda Latina al 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. La verdad que, bueno, estas 2 semanas sin vosotros no fue imposible. La anterior estábamos totalmente afónicos, imposible hacer el programa. Pero como ves, ya hemos recuperado la voz y estamos aquí junto a ti. Cada vez más gente nos escribe en iVoox, nos escribe por mail a vigilanteahora@gmail.com. Cada vez más gente apoyando a este programa, que, como sabes, se emitía a finales de los 80, comienzo de los 90. Y el 26 de noviembre del 2011 comenzábamos de nuevo con muchísimas ganas, ya con 59 ediciones más 3 especiales, lo que te hemos ofrecido en esta vuelta y en este gran resurgimiento que está teniendo la OR y que, por supuesto, estamos encantados. Y bueno, vamos a comenzar sin más dilación en el día de hoy. Vamos a comenzar con Fenómena. ¡Vigilante! You. Vaya álbum que se marcó fenómeno, este Inner Vision, con Scott Corhan a la guitarra, Skid Murrell a las voces, Leif Johansen a los teclados, Michael Sturgis a la batería, O'Ryan como bajista y vocalista también, y Brian May a la guitarra, nada más y nada menos, en este Inner Vision de Fenomena. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos con Paul Lane, el álbum que sale en 1990, ese Stick in Your Eye, y el tema, un tema que además nos elegían, creo que para el especial, y no pudo sonar, Doriana. Hacía tiempo que no recordábamos a amigo Paulen, este Doriana. Un tema, sin duda, un poco sonido Danger, Danger, ese estilo, el de Paulen, ya sabes. Vamos a continuar con Silence, esa banda francesa que ha sacado dos discos, ese City Nights y City Days. Dos discos fantásticos, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, han contado con la colaboración, como lo de Tommy Denander junto a Bruno Levesque en este álbum. Y vamos a escuchar otro tema más de este nuevo álbum, concretamente del City Nights, Ghost. Stop me! Pues está ahí el tema de Silence, este nuevo disco que ha sacado, la verdad, estos dos discos que son realmente buenos. A mí me han gustado mucho estos dos discos, totalmente recomendados por Vigilante. Los nuevos álbumes de la banda francesa Silence. Y nos vamos a ir al recuerdo, nos vamos de nuevo al año 1987, la banda Dalton, aquel The Race Is On, el álbum, y hemos elegido un tema que siempre nos gustó muchísimo de esta banda, I Think About You, Dalton. Escuchamos a Dalton sonando en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Recuerda nuestro mail para cualquier cosa, vigilanteahor@gmail.com, y también ya sabes que en Facebook, en el grupo o en la página puedes escribir y contarnos lo que quieras, que ahí estamos. Además hay gente ahora en directo hablando por si quieres participar. Vamos a ir con Fighter, un álbum que, bueno, pues el otro día precisamente en el grupo hablábamos de ellos, este primer álbum llamado The Waiting, y vamos con este fantástico Face to Face. Many days. fue el primer álbum que sacaron los Cristianos Fighter, este The Waiting. Y vamos a continuar, vamos a ir con novedades ya. Te vamos a poner Hardline, ese nuevo álbum llamado Danger Zone, un disco que, bueno, pues no es una locura, pero la verdad es que, bueno, pues está bien, un disco bastante completo que ha contado, como no, con Alessandro Del Vecchio en este álbum, en este nuevo álbum de Hardline, que además nuestro amigo Viri en Viri Ahor WordPress estaba haciendo una entrevista recientemente que puede leer, ya sabes, esa página amiga, ese blog de Viri, Viri Ahor, que te tiene al día en todo el mundo del melódico. Vamos con Hardline y este Stay. If you wanna reach my heart, if you wanna touch my soul, remember my girl, there's only one word I know. If you wanna walk with me and find our inner world to see, we feel. Gran voz de Steve Aoki lideraba esta banda que sacaba este álbum de 1991, te estoy hablando de Tall Stories. Vamos a continuar en Vigilante. También este tema bastante conocido, el que suena bajo nuestras palabras de Tal Stories. Bueno, siempre ponemos, casi siempre, este que suena debajo. Nos apetecía cambiar y recordar esta gran voz de Steve Aoki. Hoy haremos un 150, casi seguro, como siempre te decimos. Estaremos un poquito más para compensar estas dos semanas que no hemos estado. La verdad que se os echaba de menos mucho. La semana que pasada me dio una rabia increíble no poder venir. Pero bueno, aquí estamos de nuevo con lo mejor de la música Ori West Coast en Vigilante. Y vamos a ir al año 1988, la banda Clean, aquel álbum llamado Take a Chain, un disco que, bueno, pues tiene algunas canciones bastante, bastante interesantes, como por ejemplo esta Kite in an Crossfire. Yeah. Sonaba Clean. Este Take a Chance, ese álbum, salido en 1968. Y bueno, un componente que se juntó con muchísimos músicos. Warren Cross, no me acuerdo el apellido, luego te lo diré si me acuerdo. De Clean, señor de color, que contó también con colaboraciones como gente como Ras Ballard también escribiendo algún tema. Vamos a ir con una de mis bandas preferidas, sin duda, Tesurando de Lava, de Rhythm of Love y este Heart. Pues está ahí el tema de Lava, que bueno, fantástico. La verdad es que bueno, un par de temas que en mi inglés, ya sabes, no os riáis mucho, ¿eh? Lo intento con todas las ganas del mundo, pero nada. Lo mío no son los idiomas, desde luego. Vamos a continuar con los hermanos de Dan Huff, David and the Giants. La verdad es que todos los hermanos, sobre todo David, David Huff es el protagonista de esta banda, que tiene un cerro de discos, no sé decirte ahora, por lo menos 15 tienen 15 discos esta gente, también del rollo cristiano, cómo no. Y bueno, pues evidentemente David, Dan Huff en algunos discos está colaborando con sus hermanos. Están absolutamente todos los hermanos de ellos. Te digo, se llama David and the Giants, por si no los conoces. El álbum que vamos a poner se llama Stranger to the Night, salía en 1960. Y este I Believe in You. I Believe in You, David and the Giants, los hermanos de Dan Huff, toda la banda aquí en este grupo que, bueno, como te digo, sacó un montón de discos. Vamos a continuar con una de las sorpresas de este año. Para mí, un disco imprescindible, el de David Saylor, David Antonio Saylor. Ya sabes que, bueno, pues es de ascendencia española, su madre concretamente en Cartagena, se crió él en Murcia, y bueno, pues por eso evidentemente sabe tan bien el español, como vistes en el saludo, que ahora vamos a escuchar de nuevo, que nos hizo el otro día a Vigilante. Decirte decirte que es un disco que, bueno, tiene tres versiones, vamos a escuchar una de ellas precisamente, y bueno, pues es un disco que a mí personalmente me ha gustado mucho, cada vez, cuanto más le escucho, más me gusta, un disco que tampoco tiene que hacer nada, ha hecho un Aure clásico fantástico y suena así de bien, claro. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. Os mando un saludo a todos los oyentes de Vigilante. Chao. ¡Vigilante! Fantástico, sin duda, David Antonio Saylor, un disco, este City of Angel, que te recomendamos muchísimo. Esto era una versión de Lies in Love, de aquel tema de Seven. Bueno, tiene un par de versiones más, de The Tubes y The Brit. Y la verdad es que es un disco fantástico, deseando que saque pronto otro. Porque discos así, la verdad es que llenan muchísimo. Como siempre digo, no hace falta hacer virguería, simplemente con hacer un disco con buena producción, por supuesto con un buen cantante como él, con un Aure clásico de este calibre, la verdad es que nos pone las pilas a todos. Vamos a continuar con La Verdi, su banda 440 y este es Shannon. young men become bolder. Don't forget who you hold on to. I see them talking to you, wide-eyed and innocent. They say they want to be your friend, but when they're talking to you, they got no good intent. Don't know where it starts, but I know where it ends. Oh, shit, and dream of me tonight. Keep your mind on your meaning, your heart out of sight. Shit, and a dream about me tonight. A dream about me tonight. Discover that you've wandered far from home. I see the young man with their cool eyes pulled out there like pictures in a magazine. They're promising a thing, but they take you nowhere. They talk about love. Llegado a la primera hora, los primeros 60 minutos de esta edición de Vigilantes de 59 edición, este día 4 de mayo, y bueno, pues hoy tendremos un 150 seguro, como siempre digo, estaremos acompañándote hasta las 6 y cuarto de la tarde con lo mejor de la música horror y West Coast también, de vez en cuando, más que nada pincelada, sobre todo de West, porque bueno, sé que os gusta más el horror, pero bueno, pondremos seguro algunas cosas interesantes en esta tarde de West Coast. Vamos a continuar con un disco, vamos, con un single que tenemos además original, este de Alan Barnes Band, que bueno, pues como recuerdas, en la primerísima edición de esta nueva etapa abríamos con un tema, con aquel A Little Love Tonight, que no es el que te vamos a poner. Ese tema ya lo hemos puesto en varias ocasiones y fue el primer tema con el que hemos comenzado esta nueva edición de Vigilante allá por el 26 de noviembre del 2010, y vamos a ir con la balada, el otro tema que viene en este single, este I Don't Know What Love Is. Te estoy hablando del hermano de Jimmy Barnes, de Alan Barnes Band. Can I hold you like I did before? Bueno, pues ahí teníamos de Alan Barnes Bass, el hermano de Jimmy Barnes. La verdad es que es curioso, ¿no? Hermanos de grandes cantantes como Jimmy Barnes en este caso, o el hermano de Peter Cetera también, Kenny Cetera, que tienen canciones increíbles. Y bueno, pues no han llegado a prácticamente nada. Kenny Cetera no ha grabado absolutamente nada. Y bueno, temas que puedes escuchar por ahí por MySpace y algunas cosas que tenemos nosotros que ya te hemos puesto. Y en este caso igual, simplemente estas dos canciones. Extraño porque, bueno, son buenos músicos. Y bueno, pues últimamente sí que vi algún vídeo de Alan Barnes ya con otro estilo más rockero que no tenía nada que ver con esto. Pero bueno, en aquella época, aquellos 90, solo grabó este single con dos temas. Vamos a ir con Cristiano. No sé, debo haber ido estas dos semanas a la iglesia porque me ha dado esta semana por poner Cristiano. Ya van unos cuantos esta tarde. Vamos con Billy Sprague, el álbum se llama I Wish y este I Call It Love. Anyone who is willing to know Watching your moves, day after day, out of my Bueno, ahí teníamos Toys of Joy. La verdad es que ahora que se están juntando tantas bandas, podían recuperarse estos fantástica banda. Y ese tema, Watching Your Moves, un tema que nos encanta, de Toys of Joy. Y bueno, vamos a continuar con Índico. Recuerda, hace un par de semanas, cuando, bueno, la última edición que teníamos, presentamos ese tema, ese Ni tú ni yo, junto al amigo Pablo Perea, cantado a dúo, ese single que va a salir próximamente. Y bueno, pues el disco está calentito, queda poquito tiempo ya. Vamos a recordar ese Lo siento así, que además nos lo solicitaban, de lo que será ese primer álbum de Índico que estamos deseando que salga a la luz, con Paco Cerezo también de 91 Suite, esperando ese disco. Y vamos con la versión en español, ya sabes que la han grabado en inglés, en español. Este de Lo siento así. Escucho la música alrededor, toda una vida ha pasado ya. Recuerdo a mi padre tocando sonidos que en mi memoria están. Fue entonces cuando entendí el camino que debía seguir. Lo siento así. A cada minuto, una noche ver una oportunidad, volver a empezar otra vez. Lo siento así, lo siento así. Quiero cantar de nuevo, morir. No me preguntes lo que ha cambiado, lo que ha cambiado. Cansado del rock, tú tienes mi devoción, pero él guarda toda una vida tatuado en mi corazón. Pues ahí teníamos a Índigo, la banda de Índigo Balboa y Paco Cerezo en este Lo siento así, el tema en español. Ya sabes que también la versión en inglés de este tema está con Jimmy Jamison. Y bueno, pronto tendremos ya noticias, ya te iremos contando en cuanto sepamos algo más de este nuevo álbum que estamos deseando. Te hemos puesto ya varios temas y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de escucharlo. Vamos a ir con Dizzy Drive, aquel Ale One, vamos a recordar ese tema, como digo, de Dizzy Drive. ...1992 salía este álbum de Dizzy Drive... ...sonando en Vigilante en Onda Latina... ...en 87.6 de la FM... ...y en www.ondalatina.com.es... ...para escucharnos a través de internet... ...y por supuesto nuestro mail... ...vigilanteahorra@gmail.com... ...o bien por privado en Facebook... ...también nos puedes contactar... ...para contarnos lo que quieras... ...o preguntarnos, pedirnos temas, etcétera, etcétera... Y vamos a continuar con otra novedad. Han sacado un EP de adelanto de la banda Player, que bueno, pues para el segundo semestre va a grabar para Frontiers. Y bueno, pues la verdad es que estamos deseosos de escucharlo. Una banda que para nada nos esperábamos que volvieran a grabar. Y mira, aquí los tenemos. Y vamos a escuchar este Too Many Reasons, adelanto de lo que será el nuevo álbum. Este EP le han llamado Addiction, no sé si el álbum se llamará igual, de Player. Sometimes a woman, sometimes a child. Sometimes so easy, sometimes so wild. You shine like a fire in the dark of the night. This ugly world, what a beautiful sight. And I was a blind man, walking alone. On the street going nowhere, long way from home. You came like a rainbow to my stormy sky. Stopped me from falling, you taught me to fly. Now there's too many reasons to love you. I've got so many reasons to stay. Nada, así suena lo que será lo nuevo de Player, que ya te digo, saldrá en el segundo semestre para Frontiers. Y bueno, de momento han sacado este anticipo, este EP, con tres, cuatro temas, no recuerdo ahora, tres o cuatro temas han sacado de este EP que se llama Addiction. Vamos a continuar con Paul Pesco, nos vamos al año 1989 y aquel Message of Love de aquel álbum llamado Make It Reality. We'll Escuchamos a Paul Pesco sonando en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a continuar, vamos a ir al año 2007 con un personaje llamado Christian Ingebrigtsen. Él es noruego. Como te digo, sacaba este The Truth About Lies en el año 2007 y vamos a escuchar un disco, bueno, pues bastante desconocido, Christian, y este Wonder Years. I turn the page, you start to smile. The pictures are faded, they show time's gone by. The stories remind us of happy days. When I look behind us, I drift away. Come tomorrow, it'll be the same. That when I start to think of my life today. Pues hasta ahí, Christian Ingebrigtsen, un nombre un poco complicado para nosotros, ya sabes. Pero bueno, ahí teníamos este noruego. Vamos a continuar en Vigilante con algo que yo creo que no hace falta ni presentarlo. Thank you. Sin duda uno de los grandes Jolly Turner, Endlessly, temazo. Que aparecía en el álbum que salía en 1985. Siempre me pasa igual, ¿no? Sí, 1985. The Rescue You. Álbum increíble de Jolly Turner. Y vamos a continuar en ese año con la banda Connie Hatch y otro tema conocidísimo, este Fantasy. Ahora sí, álbum Friction, nos escuchábamos de Connie Hatch, ese álbum salido en 1985. Vamos a ir con otro tema muy conocido, Robert Tipper, Mother Madness, es el álbum y este Fighting For You. I know it's Creo que estaríamos encantados de volver a Robert Tipper, aquí el Modern Madness, un disco, otro de los discos imprescindibles dentro de nuestro rollo, de nuestra música, este de Robert Tipper. Vamos a continuar, vamos a ir con Fingerprints, un tema inédito, este I Will Do Anything, un tema que salía en Caras Verdes, single sobre todo, no en su álbum de esta fantástica banda, que es otra que de vez en cuando tiene que sonar en Vigilante, Fingerprints. My love and I left the trace. Hey, I will. ¿Dónde se meterían estos personajes impresionantes? Fingerprints, Wells of Sunset, todas estas bandas y, bueno, pues personajes que desaparecían, sacaron uno o dos discos y, bueno, pues se fueron, pero vaya dos discos. La verdad es que para mí, sin duda, de mis preferidos, Fingerprint, Wells of Sunset y, bueno, pues un poco toda esa línea de grupos que salieron por aquellos años que hacían cosas tan buenas como la que has escuchado. Vamos a ir con otra cosa muy distinta. Vamos a ir con el álbum Your Power of Love de David Holliday, hijo de Johnny Holliday. Estuvo metido dentro del mundo de la horror, también hizo bastantes películas y, bueno, pues precisamente vamos a escuchar un tema más dentro del High Tech, ese True Call, que aparecía en aquel álbum llamado Your Power of Love de David Holliday. Escuchamos a David Holliday en este Your Power of Love, ese álbum que salía, si no recuerdo mal, 1989. Y vamos a continuar en Vigilantes, son las 6 de la tarde en este 4 de mayo, si nos estás escuchando en directo y si no en cualquier otro momento. Por supuesto, este programa de Ahora y West Coast que te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, algunos días un poquito más, como va a ser el caso. Para que puedas disfrutar aquí en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Esta misma noche he subido en iVox, si lo quieres escuchar en buena calidad. Ya sabes que el streaming a veces hace jugadas. Y bueno, pues en buenísima calidad lo puedes escuchar si te lo bajas de iVox. Nuestro podcast hoy estará subido en Facebook, foros, Twitter, no sé qué, en todos los sitios. esta misma noche tendrás este programa de Ori West Coast llamado Vigilante. Y por si no te ha quedado claro cómo lo llamamos, pues así. Vigilante. Taylor Group, en aquel álbum llamado Old Wall, Take Me to Your Heart, es el tema que escuchamos, repito, de Big Taylor Group. Vamos a continuar, recuerda, vamos a estar un poquito más contigo, poniéndote buena música ahora y West Coast. Vamos a ir con un álbum salido en 1991. La verdad es que ahora mismo, cuando estábamos preparando el disco, lo pensábamos, este álbum de Jimmy Jamison, When Love Comes Down, que, bueno, pues el álbum con Kimball, la verdad es que ha pasado súper rápido. La verdad es que lo pusimos y, bueno, pues la gente, la verdad es que no le ha enganchado aquel disco de Boy Kimball, Jimmy Jamison, y la verdad es que ha pasado la historia rápidamente. Yo creo que de los discos que más rápido han pasado. Vamos a ir con este I Believe in Love, temazo de Jimmy Jamison. You can hear the love was not given at the door. La verdad es que estamos en ascuas con la reunión de Sub-Eibor con Jimmy Jamison y la verdad es que no se sabe nada, no sé, yo pienso que para el 2013 es cuando tienen previsto el disco, supongo que están preparando el álbum, pero bueno, de momento la verdad es que las noticias no llegan, no llegan las noticias de Sub-Eibor y estamos deseando. Jimmy Jamison, ya sabes que es un personaje increíble dentro de nuestra música. Y bueno, tal vez estamos poniendo temas más clásicos, más conocidos, pero bueno, que sepáis que hay cada vez más gente nueva y gente no tan introducida a la OR que nos pregunta muchísimo. Y bueno, es bueno que como la otra etapa se vayan añadiendo más gente a la OR, esta pequeña pero gran familia que somos. Y que por supuesto en Facebook estamos ahí a tope todos. Y que sin duda nos encanta. Pues eso, vamos a ir con un tema clásico, el álbum Brigade the Heart, otra banda que, bueno, pues podría aterrizar por nuestro país, nos encantaría. Las hermanas Wilson, All I Wanna Do Is Make Love to You, temazo de Heart. Can't Temazo, sin duda, de Heart, Robert John Mulliner. Fantástico tema, que bueno, siempre nos encanta escuchar este álbum, este Brigade, gran disco de las hermanas Wilson, de Heart. Vamos a continuar, vamos a ir con más clásicos, nos han entrado las ganas de poner clasicazos y bueno, pues vamos con ellos. Vamos a estar, siempre decimos, hacemos un 150, pues no, hoy vamos a hacer un 165, porque nos lo están pidiendo en el muro y lo vamos a hacer así, todavía 4 o 5 temas más. En esta tarde de viernes estamos encantados de acompañarte, vamos con el primer álbum de Tracy Shade, I Close My Eyes. Oh, up to jingle. Your door is open, but your heart is closed. I hear your hurts and pay the price. You walk. Again. Bueno, pues ahí estábamos de tirón con temazos, Mark Free, FM, también Dreyse y Seid, todos seguidos. Y la verdad es que ya hemos llegado al fin en esta tarde viernes. Hemos estado 165 minutos contigo, nada más y nada menos, por estas dos semanas que no habíamos estado. Bueno, ya sabes que lo hacemos encantado y seguiríamos, pero bueno, yo creo que hay que cortar, si no los programas se hacen demasiado largos. Bueno, espero que hayas disfrutado en esta tarde en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Hoy mismo subido en iVoox, iVoox. Busca el podcast Vigilante ahora y tienes todas las ediciones. Las 59 más los especiales que hemos hecho. Pronto habrá nuevo especial. Pero bueno, dadme un poquito de tiempo. El trabajo y demás, ya sabes que esto es por puro placer. Nos encanta hacerlo. Y bueno, pues nos falta tiempo. Pero bueno, vamos a preparar un especial, no sabemos todavía de qué, ya te anunciaremos en próximas fechas. Como siempre digo, muchas gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene, el próximo viernes a las 4 de la tarde y por supuesto durante toda la semana en Facebook, con cualquier comentario, cualquier cosa, estaremos encantados. Nos vamos a despedir con una banda llamada Blue Rose, un álbum llamado Don't Tune Out. Un disco más técnico, una hora más técnico, pero nos apetecía de despedirnos con esta banda. Blue Rose, hasta la semana que viene. Chao. Don't you know all the things you bring at night? Don't you know, just the way you hold me tight.